ando con los audioquímicos. JX. Ayo, Carlitos. Cuéntale que te ha dejado sola tanto tiempo que ya no lo amas. Y ahora me llamas buscando la atención que no te supo dar. Y ahora mis besos y mis manos son las que te hacen volar. Ahora soy yo el que te roba por las noches, el que te dedica a canciones, el que te llena de pasión. Ahora soy yo el que te roba por las noches, el que te dedica a canciones, el que te llena de pasión. Soy quien comparte tus secretos, viviendo un romance discreto, el que navega por tu cuerpo completo. Lo que comenzó como un reto, ahora es parte de nuestras vidas y somos uno. El reloj dice que es hora que se entere, uno pierde cuando no valora lo que quiere. Y ahora soy yo quien te hace el amor, el que tus necesidades ahora mantiene. Ahora soy yo el que te roba por las noches, el que te dedica a canciones, el que te llena de pasión. Ahora soy yo el que te roba por las noches, el que te dedica a canciones, el que te llena de pasión. Yo soy el motivo que llegué tarde a la casa. Contigo es un ángel y conmigo es una diabla. Lunes a viernes contigo tremenda santa, y el fin de semana amanece aquí en mi cama. Sé que te lleva a otro nivel, haciéndote mi mujer. Ahora es mi turno de hacerte feliz, déjalo que muera por ti. Soy quien llena el vacío que dejó ese hombre frío, que te ve feliz y hasta mordido, porque nada es como antes. Ahora soy yo tu fiel amante, con el que la cama se escante. Soy quien te lleva a otro nivel, haciéndote mi mujer. Haré mi turno de hacerte feliz, déjalo que muera por ti. Y ahora soy yo, el que te roba por las noches, el que te dedica canciones, el que te llena de pasión. Y ahora soy yo, el que te roba por las noches, el que te dedica canciones, el que te llena de pasión. Soy quien te lleva a otro nivel, haciéndote mi mujer. Ahora es mi turno de hacerte feliz, déjalo que muera por ti. Soy quien te lleva a otro nivel, haciéndote mi mujer. Haré mi turno de hacerte feliz, déjalo que muera por ti. Carlitos Rossi, C-R-U-Z-I-T-O. Música de fondo is coming. Yeah, boy, kill him.